Hoy, ¿cuál clásico le gustaría que se volviera a poner de moda, Andrés Felipe? Mira, yo tengo un amor profundo por Michael Jackson, sí, por su música, uh-huh, por su obra musical, y me encantaría que la canción que vamos a poner a continuación se volviera a poner de moda, porque además, pues siento que tiene todos esos elementos necesarios que han tenido canciones icónicas, clásicas, para estar o en una serie o en estos trends que vuelven a salir en TikTok, sí, que sí, tienen canciones antiguas o clásicas o con reversiones de artistas nuevos. Bien. Michael Jackson con Remember Time. ¿Esa? Sí. Oye. Sí, porque además fue mi primer disco, me acuerdo escucharla unos años después de haberla lanzado y bueno, me parece que merecería. Bueno, pues ponla. Revival. ¿Tú? La mía sería Don't You Forget About Me de Simple Minds. Uf, también maravilloso. Vamos a escuchar buenos clásicos hoy. Sí. Remember the time, my baby. ¿Te gusta? Sí, es el gran video, es, ¿no? Es la cúspide del New Jack Swing. Sí, claro que sí, el video también era muy chévere. Nunca vamos a poder superar, entender ni explicarle a la gente qué es el New Jack Swing. Ayer me escribió un oyente. Ay, hombre. Desde Australia. ¿Bien? Pues no, sí, ¿no? Con los muy buenos días, ¿no? Buenos días. Andrés, buenos días. Bien, Alejo, todo bien. Recibiendo estos pocos minutos de sol que nos regalará Bogotá hoy. Disfrútenlos porque se van rápido. Sí, es verdad. Sí, ellos huirán. Sí, sí. Huirán rápidamente. Sigue, sigue. Estas son mañanas de la X-139. Y buenos días a la gente que nos escucha en todas partes del mundo, incluyendo Australia. Un abrazo grande. ¿Qué te dijo el oyente? Me dijo, oígame, acabo de descubrir un artista que me da mucho pesar que no conozcan en Colombia y que ustedes no pongan. No, mentiras, eso no fue lo que dijo. Pero Miguel dijo, espere, verá, busquemos el mensaje, porque pues ¿para qué nos vamos a poner a inventar? Sí, sí, sí. Se no está bien. Mañanas de la X103.9 FM en la escala de Mudeng. ¿Cómo amanecieron hoy? En la escala que ayer compartimos, yo creo que hoy me voy más por un número. Acá lo tengo, 2. ¿Con hambre? Justo. Sí, tengo hambre. Número 2 en la escala de Mudeng. Uh-huh. Me dicen, el miércoles estuve en el concierto de la cantante colombo-canadiense Jessie Reyes. Sí. Tremendo talento que los colombianos aún no conocen. Ajá. Por cosas random de la vida terminé hablando con los papás y con ella en el backstage. En mi muro publiqué la historia. Espero que puedan darle algún espacio para empezar a hablar de ella. Sigo conectado a la X cada vez que puedo. Abrazos. Bueno, ¿Dónde? Es ahí es cuando uno se llena como de odio. ¿Dónde ha vivido? Sí, el porque personal? De odio profundo, ¿no? En Australia. No, con razón. Ah, bueno. Está alejado de todo lo. No, no, no. Yo ahí es cuando uno se llena de odio. Sí, porque cuando no dicen entender. Que es que cuando uno ya hizo la tarea y no la vieron. Claro, es entendible. Pero le doy el beneficio porque está. ¿En qué sentido? ¿No al otro beneficio? Lado del, al otro del lado charco. Del universo. Es más, Australia es demasiado lejos. Y hay una percepción distinta, dices tú. ¿Puede pues existir? Que de pronto se perdió en el camino la entrevista, la bulla que se le hizo hace como sí, lo que años. Pasa es que nosotros llevamos 4 años poniendo a Jessie Reyes. Sí, cuando se hizo la entrevista, eso fue pandemia, hablando de no, canciones de pandemia, sí, me acuerdo mucho. Permíteme agregar. Sigue, por favor, continúa, por favor. A esa acotación. Gracias. Yo he hecho 2 entrevistas con Jessie Reyes en 4 años. Y ayer hablábamos de artistas pandemia y ella nos acompañó. Claro. Sí, claro. Claro. Fue banda sonora de la película Roma con Como el Viento. Mm. La he compartido constantemente en mis playlists. No, es que no, no, no. Es que este son el tipo de cosas que le hacen perder a uno la fe. Yo quiero saber usted qué le respondió. Nada, ojalá no. Le dije, nosotros llevamos 4 años poniendo a Jessie Reyes. Yo la he entrevistado 2 veces. Ha estado en Colombia varias veces y varias veces me he sentado a hablar con ella. Saludos. Eres muy decente. No, mentiras, está bien, la decencia no se tiene por qué perder. Sí, no, no pelea con uno, nada. Uno no... Pero bloquéalo. Estas son Mañanas de la X103. Repongamos un disco mejor para que no perdamos más la fe en la radio. Bueno. Aquí en las mañanas. Está bien, vamos. Con Tommy Richmond. Continúa nuestra vida con la ingratitud de la audiencia que no recuerda absolutamente nada. Por ejemplo, seguramente en unos 3 años van a decir: ¿quién? Qué buena canción esta nueva canción de Tommy Richmond. Y nadie la pone nunca. Nadie la pone, ¿no? Es pasó que desapercibida en la radio. Sí. Nunca. ¿Cuál es el dato más random que ustedes se saben de Bogotá? El más random de Bogotá. Sí. Eso está buena. No, piénsenlo. Piensen en el dato más random. Me lo encontré aquí en un paseo rápido por las tóxicas y nocivas y próximas a extinguirse redes sociales. Tóxicas. Y hay uno muy bueno que dice que en Bogotá en el año 75 se celebró un congreso internacional de brujería. Vamos, no, claro que sí. Allá no. Datos random de Bogotá que usted no sabe. Oye, eso está chévere. Bogotá tiene un reactor nuclear, ¿sabían? No. Apagado. ¿En dónde? En la Avenida del Dorado, sí, con carrera 50. Al lado de nuestro anterior trabajo. Ya recuerdo, nosotros hacíamos chistes con eso. Es el único reactor de este tipo del país en funcionamiento. Este funciona. Hasta funciona, ¿viste? Nos salvamos, sí. Con razón. Dato random que usted no sabía sobre Bogotá, que le dicen fama a las carnicerías porque había una carnicería en el centro que se llamaba así, y como tenía contrato directo con ganaderos, la carne era más barata y de mejor calidad, entonces la gente decía, vamos a la fama. Yo no sé el término esfero para el lapicero. Cuando uno lo dice acá desde chiquito en el colegio, pero resulta que fuera de Bogotá no se dice esfero. ¿Quién sabe? Habría que preguntarle a los demás países que componen este país. De Colombia, exacto. Porque la vez pasada puse esfero y me dijeron, claro, rola tenía que ser. Y yo, ay, pero ¿por qué me atacan? Ajá. Esfero. Bueno, hay un... Este es... La gente. Dice... Si ustedes arrancan desde el semáforo de la 30 junto a la Universidad Nacional, ajá, en el sentido sur-norte, y luego toman la autonorte y siguen derecho, no se encuentran un solo semáforo hasta llegar a Duitama. ¿What? ¿Es en serio? Ahí ¿cómo está, es datos otra random vez? No, espérate otra vez. Sí, claro. Si arrancan desde el semáforo de la 30 junto a la Universidad Nacional en el sentido sur-norte, ajá, y luego toman la autonorte y de ahí siguen derecho, no se encuentran un solo semáforo hasta llegar a Duitama. Ya, claro. Sí, ya me ubiqué. Qué bueno. Datos random que usted no sabía sobre la capital. Unilago y Luna Park son barrios construidos sobre antiguos lagos recreacionales. El Luna Park fue rellenado con escombros del Bogotazo. Tremendo. Pero son datos muy chéveres. Sí. Sí, son datos muy interesantes. Datos random que usted no conocía sobre Bogotá, Mañanas de la X, uno rápido. Usme significa nido de amor. Ah, lindo. Así lo pusieron los indígenas que habían en la zona. Bonito, muy bonito. Bogotá es la capital más lejana al mar de cualquier país con litoral. ¡Guay! Ese está chévere. Sí, estamos rodeados. Ahí está. Porque si es lejos... Ahora, en Usme venden una picadita, te digo, importante. Rico. Datos random que usted no sabía sobre Bogotá. El Chorro de Quevedo se llama así supuestamente porque cuando Gonzalo Jiménez de Quesada se puso el primer campamento en el altiplano cundiboyacense, Quevedo, el tío, hizo un chorro ahí para tener acceso al agua de manera más sencilla. Andrés se la pasaba ahí cuando tenía el pelo largo. Maravilloso. Sí, claro. Lo recuerdo mucho. Sí, claro, en esa época estaba audicionando para Rata Blanca. Estas son mañanas de la hora, que son las 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos con discos y regresamos a esta nación de más música, que está la Britney. Esto se llama Toxic. Baby, can't you see? Está Simple Minds con Don't You Forget About Me. Mañana es de la X. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año, boletas en etiquet.com. Están pidiendo canciones. ¿Qué canciones pidieron y por qué? Ay, Alejandro Marín, es que imagínate que hoy estamos preguntando en la X más Música por canciones clásicas que nos gustaría se volvieran a poner de moda. Ajá. Por todo lo que pasa, viral, redes y estas cositas, entonces sí, pero es por ahí. Pero hay un mensaje especial para Ryouki Kisaragi. Ah, bien. Sí, que se va de radioterapia el día sí. de hoy. Le esperamos le vaya bien. Que le vaya muy bien. Y pidió esta canción de Daft Punk que se llama Harder, Better, Faster, Stronger. Daft Punk en Mañanas de la X 103.9, saludos y buena radioterapia para, ¿cómo se llama? Ryouki. Sí. Ryouki. Sí. Un abrazo muy grande desde aquí de parte de todos, de la Nación de Más Música, haciéndole fuerza. Vamos a hablar del final del Mundial 2026, que va a tener un show de medio tiempo al puro estilo del Super Bowl. Así es, recordemos que en la pasada Copa América tuvimos un show de medio tiempo donde Shakira fue la protagonista en el Mundial de 2026 organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. Se verá un aumento de 32 a 48 selecciones participantes, eso es uno de los datos nuevos, pero además de eso, un show correrá a cargo de la empresa Global Citizen, con la que la FIFA confirmó un acuerdo de 4 años. Dice, gracias a este acuerdo, Global Citizen producirá el primer espectáculo al descanso que se celebre en una final de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey el domingo 19 de julio de 2026. Ya se sabe la fecha, ya se sabe el estadio, el lugar, pero aún no se sabe quién o quiénes serán los encargados de tener ese show de medio tiempo. Otro espectáculo más que se le suma al Mundial y, por supuesto, pues copiando ese modelo que ya conocemos del Super Bowl. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Y Bianca con People en Mañanas de la X, unas 7:39. Andrés, hay una fe de ratas sobre el último semáforo que hay de aquí a Duitama. Exactamente, el señor Carlos Coronado, que nos escucha todos los días, un saludo, Carlos, dice que el último semáforo en el sentido sur-norte es en la calle tercera con carrera 30, que ese que mencionamos es en el sentido norte-sur. Entonces, claro, si uno va a Duitama, vas para el norte. Claro. Ahí está entonces. Muchísimas gracias por la atención y por la fe de ratas y Mañanas de la X. Dirty, hablemos de canciones. Canciones. Andrés dice que le gustaría que Superstition de Stevie Wonder se volviera otra vez famosa. Sí. ¿Cómo no estar de acuerdo con él? ¿Cierto? Ea, María, qué canción tan impresionante. Es de las cosas más bellas que ha hecho esta especie de bípedo sin plumes. Aquí está Stevie Wonder con Superstition. Son Mañanas de la X 103.9, arrancó octubre, Dirty. Ya primero de octubre, en ciertas partes del mundo ya es Navidad. Es Navidad en Venezuela, Andrés. Sí. Ya arranca hoy oficialmente la Navidad, villancicos, buñuelos. Allá pero nosotros podemos acompañar también a los hermanos venezolanos y podríamos pedir unos buñuelos. Estoy totalmente de acuerdo. Qué gran idea. Yo creo idea. Que vamos a hacer esa tarea de pedir unos buñuelitos, pues porque es que ya desde septiembre se siente que viene diciembre. Y ya, eso quiere decir que en octubre llega diciembre, entonces está todo bien. Ya, Alejo, primero de octubre, ¿cómo te va con este mes, con Halloween? Me encanta. Asustar. No, yo soy particular, yo soy muy feliz en todos los meses del año, lo que pasa es que mi naturaleza tiende hacia la amargura profunda. ¿Por qué? La miseria interna del espíritu, no importa los meses, pero es decir, yo no tengo ningún problema con el mundo y con sus días y sus meses. Jorge, es un problema más conmigo mismo, dirte. Adoro. Pero no, me gusta octubre, me gustaría disfrazarme. Lo que pasa es que también es complicado para una persona ya entrada en años, disfrazarse. Entrada en años, Alejandro. Hay muchos disfraces. Además, tú tienes ahí un cómplice que es Yarlitos, y con Yarlitos se pueden disfrazar de dinosaurios. Sería fenomenal, obvio, aunque yo creo que Yarlitos se asustaría. Tengo mi máscara de Halloween o de Halloween. Ajá. Con eso podría suplir esa necesidad, pero pues vamos a ver qué sucede. Sí, vamos a ver qué sucede. Arrancó octubre. Sí. Espero que haya arrancado bien, que la gente que nos oye no haya llorado todavía. No, está temprano. 7:45 y que no pase. Si hay lágrimas, que no pase. De felicidad. Que sea un mes amigable con todos nosotros, porque nos merecemos un poquito de tranquilidad, paz. Lo bueno, Alejandro, estaba leyendo, es que se terminó los eclipses en Aries y Libra. Claro, qué bueno. Claro, claro. Sí, entonces hay algunos aprendizajes, como tu valor no está en ser elegido por otros. Okay. Importante. Forzar vínculos es desgastante. Claro. Va a haber gente que te odie solamente por verte. ¿Quién? ¿A Aries? El eclipse en Aries Libra, exacto. El eclipse en Aries Libra va a producir más odio hacia la gente. Okay. Solo por verla. Ah, sí, eso sí. Y eso pasa en realidad. Eso pasa en realidad sin importar dónde esté el eclipse, claro. ¿No? Eso sí, pasa con muchísima frecuencia. Ah, mi gente linda. Es semana de receso, además, por lo que pude leer en algunos grupos de amigos que hacen ejercicio. Sí, ¿ah, sí? Sí, sí. ¿En colegios y universidades algunos? Es lo que estoy viendo, no estoy muy seguro, pero pues si la Nación de Más Música se anima a explicarnos un poco cómo va a ser la semana de receso para ver cómo van a cambiar las cosas, pues. ¿Eso yo ayer salí por la noche. Ajá. Y uff. ¿Movimiento? Qué pesadilla, ¿no? ¿Por qué? Qué pesadilla el tráfico, esta ciudad cuando llueve. Qué, sí. Qué nivel de mezquindad, qué nivel de poca empatía se respira en todas partes. Qué. Sí, Bogotá se complica cuando llueve. Qué fatalidad, qué horrible es esta ciudad cuando llueve. En serio, es tenaz. O sea, el espíritu de la gente y sobre todo el tráfico es. O sea, no, en serio que no le deseo este tráfico al peor de mis enemigos. No, okay. Ni un poquito. Es horrible, no, a ninguno, en serio, ni a Marchena. Dios mío, santísimo. Alejo, mira esto tan importante. Está confirmado que va desde el lunes 7 de octubre hasta el viernes 11 de octubre. La semana de recesos, esta semana es el penúltimo periodo vacacional del año antes de las vacaciones de diciembre y enero. Ok, claro. Según la norma, surge como una pausa necesaria en el calendario académico de los establecimientos educativos de los calendarios A y B. Ok, bueno, el tráfico puede que sí mejore un poquito esta semana. Por las rutas escolares y eso demás. Sí, eso es cierto. Y hoy estas arranca el último Q del año, el último trimestre del año. El último trimestre del año ya, y la semana de receso, esperando pues que la disfruten, que la aprovechen. Alejandro. Y que salga todo muy bien. Exacto. Mañanas de la X en instantes, volvemos con más canciones clásicas que usted quisiera que se volvieran a poner de moda aquí en las mañanas. Ahí estaba Morgan Wallen acompañando a Post Malone. Esta canción se llama I Had Some Help, y continúa la buena racha del country en 2024. Oasi ha anunciado que va a cambiar las condiciones para la venta de entradas en Norteamérica. Sí, ellos compartieron un comunicado ayer, porque hay que recordar, cuando salieron las boletas en su fecha europea, pues se manejó la tarifa dinámica. Sí. Y no les gustó. Entonces cambiaron la forma y compartieron lo siguiente: el modelo de precios dinámicos Ticketmaster no se aplicará a la próxima venta de entradas para conciertos de Oasis en Norteamérica. Está ampliamente aceptado que los precios dinámicos siguen siendo una herramienta útil para combatir la venta de entradas y mantener los precios para una proporción importante de aficionados por debajo del precio del mercado y por tanto más asequibles. Sin embargo, como pudieron comprobar en la venta anterior, ya no se confía en la capacidad de Ticketmaster. Cuando la venta de entradas sin precedentes se combina con una tecnología que no puede hacer frente a esa demanda, se vuelve menos eficaz y puede conducir a una experiencia inaceptable para los fans. Hemos tomado esta decisión para la gira por Norteamérica con la esperanza de evitar que se repitan los problemas de los fans en el Reino Unido e Irlanda. Ayer Bob Lesset les pegó una golpiza. ¿Por qué? ¿Qué pues necesidad? Por la ignorancia. Ay, es que son muy brutos. No, pero ¿por qué? No, por, pues es por que no manejar la dinámica. Sí, claro. Pero pues es que ellos ya tienen aseguradas las entradas. No las tienen aseguradas. ¿Tú crees que no? Yo sí creo que donde no, ponen pie venden. La razón por la cual las tarifas dinámicas funcionan es porque la boletería se agota. Por eso. Es decir, es que lo que dice Bob Lefsetz en su carta en contra de esta toma de decisión es que, ¿cuál es el precio? Dice Lefsetz, ¿cuál es el precio de una boleta de un concierto? 300,000 pesos. Lo digamos que una persona está dispuesta a pagar por él. No, pero es que no, es que esa parte sí es injusta. No, no es injusta, porque la gente lo paga. Sería injusta si la gente no lo pagara y si la boletería se quedara ahí, pero la boleta se vende toda. Pero eso no hace que el revendedor tenga no, más opción. No, al contrario, esto hace que la gente pague lo que está dispuesta a pagar por una boleta. Es lo que dice el comunicado.